Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento y esto queda para la historia. Comenzamos. El sacerdote salesiano Miguel Ángel Cano, de 52 años, falleció en un accidente de tránsito en Managua, Nicaragua, este pasado jueves 2 de enero. Según informa el diario nicaragüense La Prensa, el sacerdote perdió el control de la camioneta en la que se trasladaba y se estrelló contra un árbol en el kilómetro 105 de la carretera Panamericana. La arquidiócesis católica de Owerri, Nigeria, lamentó el tiroteo ocurrido en una parroquia local en la víspera de Año Nuevo que dejó un joven fallecido y otro herido. El sospechoso, según medios locales, sería un sacerdote. La arquidiócesis católica de Owerri lamenta el tiroteo que ocurrió en la víspera del Año Nuevo en el perímetro de la iglesia católica Santa Columba en Amaimo, que produjo la muerte de un joven y que otro resulta herido. Señala así una nota firmada por el arzobispo Lucius Iwejuru Ujurji con fecha 2 de enero y publicada en Facebook el día 3. El presidente Joe Biden premió a un activista pro aborto y a dos defensores del matrimonio homosexual con la medalla presidencial de los ciudadanos. Imagínense nada más lo que está pasando con este dizque presidente católico Joe Biden, porque así se considera católico, pero al hacer este acto realmente no lo es. Uno de los premios civiles más importantes que puede recibir un estadounidense es esta medalla. La medalla se otorga a los que han realizado pues actos ejemplares de servicio a su país o a sus conciudadanos. Imagínese, y se lo están dando a estas personas, activistas pro aborto, es decir, personas que están promoviendo matar a bebés dentro del vientre materno, y aquellos que defienden el matrimonio entre el mismo sexo. Pues según un comunicado de prensa emitido el pasado jueves 2 de enero por la Casa Blanca, los activistas a favor de matar a bebés dentro del vientre materno y a favor de las uniones de las parejas del mismo sexo fueron 3 de las 20 personas que recibieron el honor en esta ceremonia celebrada el jueves en la Casa Blanca. Y en el marco del inicio del año nuevo 2025 y con la entrada en funciones del nuevo gobierno en el Estado mexicano de Jalisco, el cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, expresó su esperanza de que las autoridades implementen planes que promuevan el desarrollo y la paz en el Estado, especialmente frente a la crisis de desapariciones forzadas vinculadas al crimen organizado. El problema de las desapariciones forzadas es uno de los más críticos en Jalisco. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el estado lidera la lista nacional con 13.779 casos registrados desde 1952. Y hoy celebramos a Santa Isabel Ana Bailey Seton, la primera santa nacida en los Estados Unidos. Ella fue la fundadora de la primera escuela católica en Estados Unidos. Además, tras enviudar, optó por la vida religiosa y se convirtió en la fundadora de la primera congregación femenina estadounidense de las Hermanas de la Caridad de San José. Pero también celebramos a San Manuel González García, el obispo que pidió ser enterrado junto al sagrario. Cada 4 de enero la iglesia recuerda a San Manuel González García, sacerdote diocesano español, arcipreste de Huelva, luego obispo de Málaga y posteriormente de Palencia. Es considerado una de las figuras más importantes del renacimiento eucarístico de la iglesia en los últimos tiempos. Fue amigo personal de San José María Escriba, fundador del Opus Dei, y conoció a San Rafael Arnaiz, célebre monje trapense. Ahora ha quedado usted informado, dele me gusta, suscríbase, toque la campanita, deje su comentario y comparta. Hasta la próxima.